Bueno, sí, me está atendiendo. Buenas tardes. Nuevamente les doy la bienvenida a este panel de lujo que nos acompaña aquí en la Universidad Iberoamericana. Esta mesa va a ser presidida por la comisionada Lilia Vélez Iglesias. Nos va a acompañar el ingeniero Roberto Quintero Vega, del Consejo Fundador Empresarial, Rocío Moreno, del Ayuntamiento, Jorge Machuca. Estás en Sintra, ¿verdad? México Informate, y la ex colega Josefina Bouchard de Castellán, que estuvo con nosotros en la Comisión de Acceso a la Información. Bienvenidos todos. Hoy es el Día Internacional del Derecho a Saber. Hay eventos en materia de transparencia en casi todos los estados. En la plancha del Zócalo, por ejemplo, hicieron una feria de transparencia. En Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, en todos los estados están haciendo eventos. Y bueno, qué orgullo y qué gusto que esta celebración en materia de transparencia se está llevando aquí en la Universidad Iberoamericana. Sin más preámbulo, estamos atrasados. Le doy la más cordial bienvenida a este panel. Adelante, comisionada. Panel.